Buenas noches, hoy otro Escritos en el Aire. Como verán, empecé yo. Hoy Naida no va a poder estar con nosotros acá adentro, al ladito mío, físicamente, pero igualmente, como he dicho en otros programas, nos va a estar acompañando desde su voz y desde su compañía siempre, al lado, en Escritos en el Aire, porque ella también, todos somos Escritos en el Aire, las dos juntas, y ustedes del otro lado. Para empezar, vamos a empezar con poesía indígena. Vamos a estar escuchando a un poeta canadiense, seguido de Ricardo Vilca. Y después seguimos con más Escritos en el Aire. La cuna es un espacio entre cualquier cosa, entre nosotros, entre la tierra y el cielo. Es un espacio, la cuna. In the hollows between time and forgiveness, in between love and longing, in the hollows between grace and faith, in between diamonds and the rough, in the hollows between struggle and freedom, in between flotsam and pearls, in the hollows between earth and sky, in between anguish and recovery, in the hollows between darkness and dawn, in between memory and healing, in the hollows between proof and promises, in the hollows between love and loss, finding you. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día.

El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando buen día a todo lo que pasa. Buen día a día. Buenas noches, noche, es en este caso. Estamos escuchando ahí de cortina a Miguel Abuelo haciendo este buen día a día, que después, dentro de un ratito nomás, vamos a retomar un poquito. Ahora nos vamos con los escritores locales. Nos vamos a escuchar a Eduardo Espósito con Honduras, seguido de un tema de Flaco Spinetta, Preciosa Dama Azul, pero versionado en este disco homenaje que salió hace muy poquito y del que estuvimos hablando la semana pasada aquí en Escritos en el Aire. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Honduras por Eduardo Espósito. Todos guardan un monstruo debajo de sus camas. Una sustancia viscosa, gris, inacabada. La gestación interrumpida de algún ángel olvidado de Dios y de los hombres. Todos lo alimentan cada noche con la leche nutricia de sus sueños y lo malcrían en mundos más allá de las palabras, en parajes de óxido y de nieve. Y cuando todos salen a cumplir con el día, ellos arrastran sus ventosas debajo de otros muebles. Deambulan por la casa, son sobras de la sombra, oscuridad. Todos guardan un monstruo debajo de sus camas, una mascota para el sueño, pero nadie se fía en verdad lo suficiente como para dejar colgar su mano hacia el fondo de esa pena. Solo la mujer azul.

Seguimos, recordamos las vías de comunicación. Pueden llamar al 466-6559, mandar mensaje de texto al 1561-54-0359 o mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Seguimos con estos escritores locales. Ahora vamos a estar escuchando a Matías Pérez Ibarguren, que vino a visitarnos a Escritos en el Aire hace unos 2 meses. Con Neida estuvimos haciéndole una pequeña entrevista, charlando con él, y de lo que leyó en el aire ese día, vamos a pasar la última parte que nos quedó pendiente hace ya un tiempito, del cuento del poeta que estuvo leyendo por acá Matías. Así que vamos a escuchar la tercera y última parte de este cuento, seguido de Redemption Song, una canción de Bob Marley. Lo vi durmiendo. Iba a seguir de largo, como siempre, pero se me ocurrió detenerme a charlar un rato. No sé, se me ocurrió. Me senté junto a él y lo despabilé. ¡Buen día! ¡Ah! Despertándose sobresaltado. ¡Buen día, García! Aguarda un momento. Levantó su cuaderno que se le había caído al suelo y se puso a escribir. ¿Qué escribís? Un sueño. No quiero que se me escape. García lo miraba desconcertado. No se imaginaba cómo podía estar escribiendo un sueño. Te hace falta un poco de imaginación a vos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué lo decís? Lo digo porque para que tengas que recurrir a un sueño en busca de inspiración te debe de hacer falta. No sé, digo. Puede ser, a veces. Pero ese no es mi mayor complejo. Puedo mostrarte cuentos bastante creativos que alguna vez hice. Los pocos que llevo encima son los que más valoro. ¿Y cómo haces? ¿Qué? ¿Cómo escribís? Jorge se quedó pensando. La escritura era ya algo tan natural en él que se le tornaba difícil cualquier respuesta. Podía contarle de técnicas, incluso muchas inventadas por él. Podía ejemplificarle procedimientos, hablarle de recursos estéticos, de figuras retóricas. Pero no, no le parecía necesario. Escribo con la transpiración. Bueno, hombre, no es necesario que te tomes tu papel tan en serio. Sos un poeta, nadie lo discute, pero podés relajarte de vez en cuando. Yo soy poeta todo el día, todo el tiempo, no solo cuando vienen visitas a tu casa. Que ahora también es tu casa, ¿eh? Pero discúlpame, no quería que te ofendas. Solo creía que quizá te sentías presionado a estar escribiendo todo el tiempo. Discúlpame. Nunca antes había tenido un artista conmigo. Bueno, está bien. Ahora decime algo. ¿Por qué me compraste? La verdad es que no sé muy bien. En realidad no lo pensé 2 veces. Creí que adornarías bien el estilo de mi living. A mí siempre me interesaron las cosas antiguas. Bueno, discúlpame, ya sé que vos no sos una cosa, me refiero al arte. El arte tampoco es una cosa. Pero en algo tenés razón. El arte es antiguo, ha perdido todo tipo de valor en nuestra cultura. El arte murió hace ya un tiempo, y yo, como los pocos artistas que quedamos, somos impulsos reflejos del cuerpo ya sin vida. El arte no tiene hoy ningún valor social, por lo tanto, persiste solo como el eco del cuerpo desplomado. Yo, acá en tu casa, encerrado y ensimismado, soy el reflejo de ese eco, hueco. Y el eco siempre muere al fin. García escuchaba atento. La seriedad lo sumía en el silencio. De repente sintió como un roce de comprensión, como cuando uno percibe que una idea importante le susurra tan cerca al oído que algo se cree oír, pero que igualmente se escapa. No se aprende totalmente. No se logra asir. Y como la tensión es ya muy grande, como la adrenalina comienza a correr en busca de aquello que se escurre, entonces se pregunta, se relee, se piensa, se busca. ¿Qué parte de la historia me perdí, Jorge? Porque yo creía que a vos te compraban una feria americana y te ponía en una esquina de la habitación y listo. Te daba de comer, te tiraba un colchón al lado del hogar todas las noches y ya está. O te indicaba el sitio del baño para que vayas solo, te daba unas toallas. Muchas partes te perdiste. Muchas. Aquella noche Jorge no durmió bien. Las brasas de la leña iluminaban su cara nostalgiosa. Imágenes pretéritas lo desconcentraban del sueño y del descanso. Instantáneas que eran como un poema dibujado y terrible. No tuvo fuerzas para pararse a buscar su cuaderno. Había fuego por todos los cuadros. Ríos contaminados con sangre y tinta. Cartuchos de balas y de lapiceras. Caras por todos lados. Túneles oscuros, húmedos, fríos. Ojos y silencio. Había mucho tiempo. Había luz que dolía en el cuerpo. Le preguntó si no le incomodaba la situación. Le dijo que no, porque ya se había acostumbrado. Que al principio sí, pero que ahora era como tener un tocadiscos prendido o un gato parado todo el tiempo en el sillón. Además, uno termina acostumbrándose a todo. Y si no, mira al pobre Martín Villamayor, el de la casa naranja de 3 pisos, sin piernas y sin el brazo derecho después del accidente. O a Francisco Ibáñez, ¿no terminó por acostumbrarse al peinado desopilante de su mujer? Evidentemente García sufría algún tipo de descoordinación cerebral. Compararme con esos ejemplos delante de mi persona no parecía muy normal. Igualmente yo no terminaba nunca de comprender la relación. No sabía hasta cuándo la libertad, hasta cuándo la palabra, las interrupciones en alguna conversación. Hasta ahora nunca me había interesado demasiado la atención ningún amigo o familiar de García, pero más de una vez había considerado la posibilidad de acotar algo o hacer algún tipo de observación. Supongo que de a poco iré tomando mayores atrevimientos. Mientras tanto me limito a escribir, a dormir, a rumiar inconclusiones, incongruencias y hasta invento palabras. Y por supuesto continúo hablando entre paréntesis. ¿Cómo abandonar esta metaconversación tan gráfica del pensamiento yuxtapuesto? De cualquier forma, nada es más inseguro que la calle en estos tiempos, y más para un poeta. Inesperadamente se me dirigió directo la palabra. ¡Ey, dormilón! ¡A vos se te está hablando! Perdón. ¿Qué sucede? Contesté sorprendido. Acá mi amigo quisiera que le leas algo de lo que escribís a diario. Cualquier cosa. Dice que desde que es chico que no escucha un cuento o un poema de nadie. El último en leerle algo así fue el abuelo, cuando tenía 6 años. Me quedé sin respuesta. Tan de sorpresa me tomó que no tuve tiempo de considerarlo. Me invitaron a sentarme en una silla junto a ellos. Entonces, antes de leer, le pregunté por qué le interesaba escucharme. Tal vez por simple curiosidad. No lo sé. Tengo un vago recuerdo de la infancia. Mi abuelo contando cuentos y yo durmiéndome de a poco. Cuando él falleció, enterraron todos los libros de la casa junto a su ataúd. Pero no te preocupes porque no entendemos nada de poesía. Lo tuyo puede ser un desastre y para nosotros dará igual. Bueno, esto lo escribí una tarde que estaba aburrido. Las cortinas de García, los sillones de García, los animales de García, todo retosa en la casa. La casa que descansa, y su dueño ya sin sueño, se cansa de callar, a los muebles que roncan, las alfombras que roncan, todo con la boca abierta. García compró poesía, pero no conoce de ella ni la rima. Los dos se reían cuando terminé de recitar el poema. Old pirates, you know, redemption song. Old pirates, yes, they're rabbi, sold I to the merchant ships.

y desde otro costado que quizás no es el más conocido de Miguel Abuelo. Por otro lado, mirando y escuchando música, no es nuevo, pero lo descubrí, o sea, en mi vida, hace poquitito, tenemos a otro cantautor llamado Gabo Ferro, que a principios de los años 90 era líder de una banda que se llamaba Porco, deja de un día para el otro la banda, se retira de la música durante 7-8 años, estudia historia, forma otro camino como historiador y vuelve a la música. Vuelve a la música del lado de, como también como cantautor de una música muy particular, una voz y una música y una lírica muy intimista también. Y leyendo algunos artículos acerca de Gabo Ferro, encuentro que un periodista hace un paralelismo entre Gabo y Miguel Abuelo, recordando a este Miguel Abuelo anterior a Los Abuelos de la Nada, recordando este Miguel intimista, su poesía, que nos aproximamos en Mariposas de Madera, Oye Niño como veníamos escuchando. Y bueno, para dejar de hablar un poco, vamos a escuchar directamente. Vamos a escuchar primero un poema de Marosa y Giorgio leído por nuestra compañera Neida Luz, seguido de una canción de Gabo Ferro, Costurera y Carpintero. Árbol de magnolias, Marosa y Giorgio. Árbol de magnolias, te conocí el día primero de mi infancia. A lo lejos te confundes con la abuela, de cerca eres el aparador de donde ella sacaba el almíbar y las tazas. De ti bajaron los ladrones, Melchor, Gaspar y Baltasar. De ti bajaban los pastores y los gatos, los pastores enamorados como gatos, los gatos serios como hombres con sus bigotes y sus ojos de enamorados. Esclava negra sosteniendo criaturitas, inmóviles, nacaradas. Virgen María de velo negro, de velo blanco, allá en el patio. Eres la abuela, eres mamá, eres Marosa, todo eres, con tu eterna juventud, tu vejez eterna, niña de comunión, niña de novia, niña de muerte. De ti sacaban las estrellas como tazas, las tazas como estrellas. Estuvo oculto en tus ramos el libro del destino. Te has quedado lejos, te has ido lejos. Pero voy retrocediendo hacia ti, voy avanzando hacia ti. Te veré en el cielo, no puede ser la eternidad sin ti. Thank you.

pensar en él. ¿Será que no tuve tiempo para entenderlo todo aquella vez? Miguel, generoso, me dejó cantar con él. Miguel, poeta fértil de verdad, llegó con dos canciones que volvió a escribir. Seguimos en Escritos en el Aire. Llegaron mensajes al 1561-540359 que dice así: siempre me gustó esta declaración de Miguel Abuelo. Soy un poeta del cordón de la vereda. Nunca más me lo olvidé. Un gran poeta. Besos, Diego. Muchas gracias, Diego, por el mensaje. Y justo lo que también había leído en esto de lo que estuve contando. Acá el periodista dice, el disco folk unipersonal que Abuelo nunca llegó a hacer se iba a llamar Canciones para Cantar en el Cordón de la Vereda. Eso me lo dijo una vez, mientras hablábamos de Sueños por Concretar. En nombre de ese recuerdo, hoy recomiendo escuchar el disco debut de Gabo. Ahí está algo de lo que Miguel quería hacer y finalmente volvió para hacer sin avisarle a nadie. Justo como venía diciendo en el bloque anterior, todo cuaja, todo se mete en una espiral, se transforma, claro, y llega a su tiempo y se une. Y ahora nos vamos a ir para otro lado, pero también vamos a seguir con la música, con estos músicos. Esta semana, la semana pasada, Rally Barrio Nuevo, este músico santiagueño de Frías, presentó su nuevo disco, que se llama Radio AM. Un disco en el que vuelve un poco a sus raíces, a sus recuerdos de su niñez, de lo que escuchaba en la radio, lo que escuchaba de su madre, escuchaba de amigos que llegaban a la familia. Se sale un poco del repertorio al que estamos acostumbrados a escuchar en Rally, que son quizás canciones que van hacia, conjugan un poco lo tradicional con lo nuevo, con un rasgo bastante social. Esta vez Rally vuelve para atrás y con su impronta hace este nuevo disco llamado Radio M. Esta semana Rally habló con Nunca es Tarde. El mismo día de la presentación del disco se comunicó con Nunca es Tarde, este programa que sale por FM Moreno todos los días, de 3 a 4. Y así que vamos a escuchar un poquito de esta entrevista que le hicieron Fernando Ochoa y Sebastián Rodríguez a Rally Barrio Nuevo, el día de la presentación del disco Radio AM. Y después seguimos con un poco de poesía y una canción del disco nuevo. Buenas tardes, Rally, muchas gracias por atendernos, Fernando Ochoa los saluda desde FM Moreno. ¿Cómo estás, loco? Bueno, saludo ahí a todos los chicos, a toda la audiencia de la radio. Y mencionábamos que Radio AM, ¿no? Según la información sí. Que bajamos, habla mucho de las canciones que vivieron en tu pueblo cuando en tu infancia, ¿es así? Y bueno, sí, el disco ya está, creo que hoy está saliendo y sí, es un... ¿Y cómo te sentís? Porque es como un hijo nuevo que nace, ¿no? Y encima con estas canciones que bien lo mencionabas. Sí, bueno, es mi disco nuevo y estoy muy contento porque siento que es una mezcla de muchas cosas muy cara a los sentimientos, a la historia particular, ¿no? Porque como decías ahí, de no sé dónde bajaste una información ahí, que sí, tiene que ver mucho con yo creo que casi el 100% del disco son canciones que yo eran parte de la cotidianidad de mi familia, de mi pueblo también, porque yo pertenezco a una zona de Santiago del Estero que está muy ligada también al corredor cultural cuyano, que parte de La Rioja de Catamarca. De hecho, toda mi familia es de origen catamarqueño, afincada como muchas otras familias de Frías, afincadas en la provincia de Santiago del Estero. Pero bueno, que el folclore de que yo escuché de niño, yo nací en el año 72. Y feliz cumpleaños, bueno, porque fue hace poquito tu cumpleaños. Bueno, gracias. Eran muchos valses criollos. También yo he grabado dos chacareras en este disco, muchas zambas muy antiguas. Yo he grabado valses acá de los años 30, de los años 40, ¿no? Y bueno, con una formación que me he salido, me he corrido bastante de lo que vengo haciendo normalmente. ¿Cómo fue volver a la fuente? Porque yo recuerdo cuando en Ay Paisano de alguna manera mezclaste el hip hop, ¿no? Con un poco de chacareras, que querías hacer una chacarera moderna de algún modo. ¿Y cómo es volver a la raíz? La verdad que nunca me planteaba hacer cosas así como... lo de Ay Paisano ha sido simplemente que he escrito tanta letra que no sabíamos cómo armarlo, era demasiado largo para armar una canción con coreografía o con una estructura. Se armó una especie de rap que al final era como rap porque sí, claro. Como rap porque hay parte que la hago hablada. Las canciones nacen, ¿no? Nacen así. Sí. La verdad que no tengo especulaciones a la hora de escribir una canción. Creo que si abordaría algún tipo de especulación, estaría en condiciones de retirarme, porque no se trata de eso. Para mí la música, ya si después tiene una llegada o en uno u otro ámbito o a alguien le llega en algún momento. Exacto. y tengo la posibilidad de poder cantar para la gente y bueno, de que de hecho esto sea mi profesión, forma parte de otra cuestión. No, las canciones ni los discos están pensados para eso, están hechos como una necesidad artística. Y esa es la forma en la que yo consigo las cosas, ¿no? Por lo menos lo que hago. Y este disco lo necesitaba hacer porque sentí que lo iba a hacer en algún momento, ¿no? Porque tiene un homenaje muy fuerte a toda mi familia proveniente del campo, que de hecho no es una música sachera la que toco aquí, ¿no? No es una música... sachero vendría a ser cómo se toca en el monte, con esa rusticidad, ¿no? No es así. Esto es un folclore que se tocaba en las reuniones familiares, los pueblos, los valses criollos. Algunos han sido escritos por algunos tangueros, pero que la criollada nosotros en las provincias, o nuestros abuelos, lo han incorporado al folclore criollo, ¿no? De las provincias. Por ejemplo, Flor de Lino, o Pedacito de Cielo, o La Pulpera de Santa Lucía son valses porteños. De hecho, algunos están escritos por Flor del Lino, por los Expósitos, y bueno, yo lo he grabado como lo grababan los viejos de las provincias, ¿no? ¿Sabes que se nota lo que estás diciendo? Mucho desde la tapa, ¿no? Mencionábamos con mi compañero Sebastián aquí, que está aquí en la mesa, y luego te va a hacer unas preguntas, que parece un vinilo. Uno ve la tapa y está en el formato de vinilo. Impresionante. Sí. La verdad que es un homenaje en todo sentido a esa historia. Y a la vez tiene un sonido muy actual, ¿no? Está grabado con una guitarra, un bombo y un piano tocado por una señora que es maestra de música. La vemos aquí en la foto, ¿eh? Maestra de vida, sí, una que estoy justamente en la casa de ella ahora porque estamos ensayando. Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa. Venimos de escuchar esta entrevista que le hicieron los chicos de Nunca es Tarde el miércoles pasado a Rally. Se lo escuchaba ahí comentando este nuevo disco, un disco particular. Como dije antes, que vuelve un poco a las raíces, a lo que a él le generaba de chico, esta mixtura de la música santiagueña con la catamarqueña. Yo que tuve la oportunidad de estar en Catamarca, es verdad, Frías está muy, muy, muy, muy cerca de Catamarca, y por esas regiones están todos muy unidos, lo que es Santiago, lo que es Catamarca y lo que es La Rioja. Un lugar muy interesante para conocer, hermoso desde sí. Y bueno, tenemos ganas de escuchar el disco. A ver cuando lo tenemos, cuando lo escuchamos, cuando tenemos la oportunidad también de ver la presentación en vivo de este disco, que va a estar bueno, interesante, propuesta. Ahora vamos a escuchar a Galeano haciendo un poema llamado El Campesino y después un tema del nuevo disco de Rally Barrio Nuevo, que es una zamba. Zamba de usted. Angelo Giuseppe Roncalli, nacido y crecido en Huerta Pobre, no lloraba de emoción cuando evocaba su infancia campesina. Los hombres, decía,

El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Y entonces, claro. Seguimos aquí en Escritos en el Aire. En este caso hoy estamos de estreno. De estreno y de causalidades, mejor dicho, y de conexiones. Por un lado, lo que estamos escuchando es lo nuevo de Jaime Ross, que también podemos escuchar en la nueva revista Sudestada, que no solo está en la tapa... Les voy a comentar la revista mejor. Podemos leer en Sudestada. Acá me corrige el operador. No podemos escuchar en Sudestada. Todavía no, solo para el futuro. Revista Sudestada, como dije antes, en la tapa vemos a Miguel Abuelo rodeado de unas flores ahí medio psicodélicas. También del otro lado, la contratapa de Sudestada, está Juan L. Ortiz, este poeta. La leyenda de Juan L., dice, junto a una caricatura de Juan L. Ortiz, las orillas del río Paraná ocultan el misterio de un poeta. Juan L. Ortiz, estigmatizado y poco estudiado, olvidado y rescatado, testigo y parte de la naturaleza. Ya vamos a retomar a Juan L., un poeta que a mí personalmente me encanta, en algún otro Escritos en el Aire. Y también entrevista a Jaime Ross, hablando también de su nuevo disco. Así que si les interesa, Miguel Abuelo, Juan L. Ortiz, Jaime Ross, pueden acercarse a la radio y comprar la revista Sudestada, una revista de actualidad, cultura y política. 7 pesos se consigue acá en Moreno en la radio. Así que si les interesa la revista, pueden acercarse. Y también recuerden que tenemos el libro de Sudestada, como ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, del que se va a hacer la presentación del libro en el Hotel Bauen este jueves a las 19 horas. Llegan mensajes al 1561-540359. Hola, Agos. Mi vieja me dedicó el tema de Toquiño en Boca que Vuela. Lejos de ser original, aprovecho para dedicársela a mis soles, Mateo y León. Besos, Ceci. Ceci, gracias por el mensaje. Como dije antes, todo se conecta. Acá hicimos una rueda de dedicatorias de Toquiño entre padres e hijos. Y estuvo bueno. Vamos a escuchar a Cortázar con Escalera para Atrás. Y vamos a escuchar un tema de Pez en vivo en el Centro Cultural San Martín, en un acústico que hizo. El tema es Sus alas no vuelan, ya no puede volar. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio,

Ay, señor, yo estoy primero. Y ya me cansé de esta historia. A ver, Pedro. Váyase a freír zanahoria, querida. Ay, sí, dame un kilo de zanahoria, un kilo de zanahoria. Enseguida, enseguida. Ay, sí, atento. Señor, usted es un atrevido, un descarado, un mentiroso. Eso no se lo permito, querida. Vaya a freír zapallitos. Ya sé, ya sé. ¿Quieres zapallitos? Ay, sí, sí, como me conoce, Pedrito. Yo como la conozco, Carmencita. Sí, qué bárbaro. Señora, no voy a permitir que usted me grite y me siga tomando el pelo, mi querida. Entonces, convénzase de una vez. Yo estoy primero, y si no le gusta, váyase a freír pomelo. Ay, pomelo, pomelo, sí. Y usted vaya a gritarle a su abuelo, mi querida. Ay, no, mi abuelo vive en Brasil, a un lugar así. Ah, claro, sí, claro, sí. Váyase a freír perejil. Un poco de perejil. Ay, sí, qué atento. Pedrito, sí, sí. Sí, sí. Ay, señor, ¿por qué no la termina? Me tiene harta con sus tonterías. ¿Por qué no le va a gritar a su tía? No puedo, querida. Mi única tía vive en Corrientes. ¿Y a mí qué me importa? Entonces váyase a freír papas calientes. Ay, debe tener kilo de papas. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Enseguida, enseguida. Ay, bueno, qué atento. Señora, yo llegué primero y no pienso pasarme aquí todo el día, ¿eh? Entonces, ¿sabe qué? Váyase a freír sandía. Sandía, sandía. Sí, deme una sandía, Pedrito, sí. Ya, se la doy, ya se la doy. Ay, qué atento. Y usted vaya a gritarle a su abuela. ¡Basta! Váyase a freír ciruela. Ciruela, ciruela, qué buena idea. Gracias, Ana. Deme un kilo, sí. Enseguida, enseguida. Bueno, señora, ya terminemos con este absurdo. Yo llegué primero y no le pienso ceder mi turno. Usted es un cabezón. Váyase a freír un melón. Un melón, deme un melón, por favor. Sí, sí, cómo no, Carmencita. ¿Algo más? Ay, Pedro, no sé, ya está bien. Bueno, tome, no, ya está bien, tome, cóbrese, sí. ¿Tiene gracias. Un cuarto domicilio? Gracias, doña Carmen. Porque hasta pronto nos vemos en un ratito. Bueno, hasta la próxima, que atento siempre esté. Bueno, chao. Uy, uy. ¿Sabía? Qué tarde. Aguantá, Pedro, aguantá. Señor, usted es un sinvergüenza. Qué tarde. Señora, yo ¿qué tarde es? Algo impertinente, ¿sabía? Señora, ¿eh? Señor, discúlpeme, pero es un poco tarde, ¿no? Señora, yo llegué primero. Señora. No, yo llegué primero. Señor. Vamos, vamos, vamos. Circulando, circulando, circulando, que me tengo que ver con Carmencita. Señora, señora, usted es una descarada y una impertinente, ¿sabía? ¿Eh? Aguantá, Pedro, aguantá. Señor, usted es un sinvergüenza, un insolente. Señora, yo llegué primero, me van a atender a mí. No, yo llegué primero, primero llegué yo. Bueno, circulando, sigan su ruta. Y váyanse a freír fruta, yo me voy con Carmencita. Chao. Seguí yo primero. Estábamos escuchando este radioteatro para los niños que estén despiertos en este momento. Se los dedicamos entonces a los niños. Cecilia, que habló de León, y Mateo, le mandamos un beso. Y también en especial se lo quería dedicar a Maite Ochoa. Nos vamos. Se fue otro programa de Escritos en el Aire. Le quiero mandar desde acá un gran abrazo a Neida, que la esperamos muy pronto. La extrañé hoy. La verdad que sí que la extrañé mucho. Y nos vamos con una canción de algo que estuvimos hablando en el bloque anterior, de Jaime Ross, Durazno y Convención. Nos vamos escuchando eso, se lo dedicamos a nuestros amigos uruguayos, a Álvaro un abrazo grande, a Paulo que no nos puede escuchar en este momento, pero también otro uruguayo amigo, le mandamos un abrazo, y a todos los uruguayos sé que les va a hacer acordar un poco de su ciudad, de su lugar. Bueno, nos encontramos mañana con más Escritos en el Aire. Con las mujeres que quedaron hoy, que no entraron. Mañana vamos a estar leyendo una escritora muy particular, uruguaya también, que ahora está en España. Y con más escritos, canciones, dedicatorias, con más Escritos en el Aire. Que sueñen bonito. Nos encontramos mañana, 22 horas, por FM Moreno. Mañana los dejo en compañía de A Primera Hora, Recorte Informativo, Nunca es Tarde, La Neurona, y después acabamos de estar de nuevo Escritos en el Aire. Hasta mañana. Boticas de la moña suelta, de las rodillas bien mugrientas, por la calle Convención. bajo el brazo largo por la calle Convención. Los lentes de los relojeros, los ojos de los magalleros por la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te lleve el viento. Thank you.